salud para ayudarte a vivir una vida más saludable. La ciencia y la tecnología para mantenerte informado sobre las últimas tendencias y avances. Así que toma tu taza de café favorita, siéntate y disfruta de la mañana con nosotros. Vamos a empezar. Disfruta de un sorbo de actualidad, el café de la mañana. Bienvenido. Están cayendo hojas blancas en mi cabellera y mi cuerpo sí se sigue agotando cada día más y más. Ha llegado el momento de sentirme contento por todo el bien que y también el momento del arrepentimiento por los errores que he cometido. Están cayendo hojas blancas en mi cabellera y mi cuerpo se sigue agotando. Café de la Mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. De la mañana 6 minutos, 2 de la mañana 6 minutos. Esta es Eurolatina 107.1 y Oriente Estéreo Cali 96.0. Bienvenidos, muchas gracias por la sintonía, por hacer parte de este Café de la Mañana. Todos los días estamos aquí acompañándolos en estas mañanas fantásticas con lo mejor de la música, lo mejor de la información. Freddy Cortés, Nicky Cuervo, aquí en el Café de la Mañana también. Jimmy Company Productions, Manuel Queso le dicen ahora. Saludos allí pues para todos, el staff, pues para toda la gente que hace parte del Café de la Mañana, y sobre todo para ustedes, para los oyentes que hacen parte importante en esta mañana, de estar allí en sintonía y de compartir un poco con nosotros y de permitirnos pues también hacer nuestra labor de estar con ustedes, acompañándolos en esta mañana y bueno, compartiendo un poco de las noticias locas, de lo que sucede en el loco. Vamos a estar comentando un poquito de eso más adelante. Va a venir Adolfo también con la información deportiva, incluyendo pues toda la Liga Española, la Champions, los deportistas más destacados del día en los deportes pues que se destaquen, la música. Hoy vamos a estar haciendo un viaje musical muy muy muy importante por los nacimientos y fallecimientos de artistas que celebran un año más, hoy 9 de mayo. Por ejemplo, estaremos celebrando el nacimiento de Amber, de Bebe y de Billy Joel. Y también vamos a estar conmemorando fallecimientos como el de Robert Miles y Little Richard. Este es el pionero del rock and roll. Vamos a tener también la actualización de la información más importante en el mundo de la música y el entretenimiento, las efemérides históricas del día, todo lo que sucedió un día como hoy, bueno, eso y mucho más aquí en el Café de la Mañana. Bienvenidos, 9 de la mañana, 9 minutos, 2 de la mañana, 9 minutos en Oriente Estéreo 96.0 en la ciudad de Cali, donde nos sintonizan a esta hora. Avanzamos más adelantito. Les tengo el estado del tiempo para las principales ciudades. Continuamos con un poco más del Café de la Mañana. Bienvenidos, muchas gracias. Así suena el café de la mañana. Perdí una apuesta con un estudiante y tocaba pagar con desayuno. Fuimos a un restaurante al frente de Gran Vía, rico todo, pero cuando fui a pagar casi me toca empeñar el alma. Ni a mi familia le había gastado un desayuno tan costoso. Por quedar bien, hermano. Tocó. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. No tuviste precaución y me llevaste hasta el exceso. Tomaste el timón del motor que conducía nuestro amor y lo estrellaste. Y ahora que queda, no queda nada, tan solo heridas que no sé si sanarán. Es inútil remediar, te recomiendo, ni lo intentes. Pues agotaste mi paciencia y por demás mi tolerancia. Y ahora que queda, no queda nada. Que te pierdas de mi vista es lo que quiero en este instante. Y que no vuelvas a cruzarte en mi camino nunca más. Que sea otro el que le toque esa desdicha. Fuiste villana, yo tu víctima ignorante. Me fingiste un amor de esos que amarran y confunden. Fuiste sabia, mi punto débil, tú siempre lo supiste. Y es que yo te amaba, pero tú misma con tu indolente actitud me ayudaste a preparar mi plan de escape. Yo voy a estar mucho mejor, obvio, sin ti. Ya fue bastante. Remediar, te recomiendo, ni lo intentes. Pues agotaste mi paciencia y por demás mi tolerancia. Y ahora que queda, no queda nada. Que te pierdas de mi vista es lo que quiero en este instante. Y es que yo te amaba, pero tú misma con tu indolente actitud me ayudaste a preparar mi plan de escape. Yo voy a estar mucho mejor, obvio, sin ti. Ya fue bastante. Café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Thank you. mañana, 14 minutos. Vamos con el estado del tiempo para las principales ciudades que sintonizan a esta hora el café de la mañana. En este momento, Victoria Gasteiz, 12 grados centígrados, mayormente nublado, precipitaciones 22%, humedad 77%, viento 2 kilómetros por hora. Máxima para hoy 17 grados, mínima 7 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para Valencia. En este momento, 23 grados centígrados, mayormente soleado, precipitaciones 0%, humedad 44%, viento 3 kilómetros por hora. Máxima para hoy 25 grados, mínima 16 grados centígrados. El tiempo en la ciudad de Cali en este momento, 23 grados centígrados, parcialmente nublado, precipitaciones 19%, humedad 92%, viento 11 kilómetros por hora. Máxima para hoy 33 grados, mínima 22 grados centígrados. El tiempo en Madrid en este momento, 20 grados centígrados, mayormente soleado, precipitaciones 0%, humedad 50%, viento 14 kilómetros por hora. Máxima para hoy 28 grados, mínima 12 grados centígrados. El tiempo en Bilbao en este momento, tiempo nublado, 16 grados, precipitaciones 21%, humedad 74%, viento 5 kilómetros por hora. Máxima para hoy 19 grados, mínima 11 grados centígrados. El tiempo en Londres, Reino Unido, 13 grados centígrados, en este momento nublado, precipitaciones 5%, humedad 91%, viento 8 kilómetros por hora. Máxima para hoy 17 grados centígrados, mínima 9 grados centígrados. Ese es el estado del tiempo en las principales ciudades que sintonizan a esta hora el café de la mañana. Muchas gracias por la sintonía. Así suena el café de la mañana. Yo veía que el hombre que estaba como rezando, y yo decía, ¿este qué es lo que dice? Pues en un momento, pues, dejas que, oye, voy al baño, oiga, vamos, sí. Oye, ¿qué es lo que está? No, hermano, yo estaba esperando que mejor elegir esta que valía tanto. Le dije, ¡ah, hermanito! Si usted quiere, le toca invertir, hermano, le toca invertir. Eso con presupuesto pobre, ¿no? De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Por la mañana yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré. Por la mañana yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré. Dale mambo. Valora el cariño. llega, más que llega, de Japón hasta la bodega. Vamos sin su reloj, con el tanque lleno, en medio de sereno, el enamor se pone bueno. Muy por la mañana, para yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré. Por la mañana, yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. El café de la mañana, el programa más escuchado en todo el país. Quizás. Yeah. Así suena el café de la mañana. Cuando mi niña estaba pequeña, yo era el papá sinvergüenza. La niña se quedaba pues en casa y cuando decía, papá, ¿qué vamos a cine? Y yo decía, claro, vamos a cine. Resulta cuando me llegaban 3 o 4 y digo, ¿y ellas? Es que ya las invité a cine. Le dije yo, ¡ah, qué bueno! Pero las primeras 2 me dieron yeso fue a mí. La invitación de mi hija. Ella invita con el dinero vino. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina. 107.1 FM. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Fallece en un tiroteo el rapero Everybody Knows Low en Miami. Última temporada de Stranger Things se retrasa por huelga de guionistas. Pedro Pascal triunfó en los premios juveniles MTV Movie y TV Awards. La película de Michael Jordan llega a Amazon Prime. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Amber, Bebe y Billy Joel. Y conmemoramos un año del fallecimiento de Robert Miles y Little Richard. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Oh, God. casa con un buen café. El café de la mañana. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Muchas bendiciones para todos los oyentes. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzaremos con el signo de Aries. Hoy será un momento en el que tendrás creatividad. Úsala para mejorar tu vida en cualquiera de tus facetas. Disfrutarás los placeres de la vida, del bienestar, de la felicidad, de la armonía. Y en la parte económica o financiera también será un buen día provechoso. Enhorabuena para ti. Vamos con el signo de Tauro. También para ti será un día positivo. Encontrarás resultados de los esfuerzos que has estado realizando en el pasado y que se materializarán ahora con mucho progreso. También serás una persona muy sensual en el día de hoy. Continuamos con el signo de Géminis. Habrá responsabilidad, habrá trabajo organizado, serán importantes para los cambios que se estarán generando a tu alrededor. En general, va a ser muy conveniente que lleves la iniciativa. Continuamos con el signo de Cáncer. Quizás sientas cierta frialdad e incomprensión hacia ti. Esto podría ser que acabes sintiéndote aislado y en soledad de una forma más o menos profunda. Eso depende de cómo te tomen las cosas y de tener el aprendizaje del día de hoy, que será no querer controlar o influir tanto en las personas de tu entorno. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de Instagram @vivivalencia, a través de mi página web www.vivianavalencia.com o a través de mi WhatsApp +34 622 22 50 36. Gracias. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaNaValencia.com. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. ¿Qué es daltonismo? Enfermedad que padecen los que no entienden los chistes verdes. Así suena el café de la mañana. Profe, se tiene que migrar a Telegram. No, déjeme quieto. Déjeme quieto ahí. Profe, para allá que sale corriendo todo el mundo cuando se cae WhatsApp. No, yo hoy lo que hago es fiesta, mano. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina 107.1 FM. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azoka! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides más importantes del día. Hoy es 9 de mayo, es el 129º día del año. Quedan 236 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo Día de Europa, Día de la Victoria sobre el Nazismo, Jornadas de Recuerdo y Reconciliación, en honor de quienes perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial, Día de Goku en Japón. Un día como hoy nacieron, en 1883 José Ortega y Gasset, escritor y filósofo español. En 1887 nació Francisco Francisco Alonso, compositor español. En 1905 nació Lili Álvarez, tenista española. En 1909 nació Gordon Bunsaf, arquitecto estadounidense. En 1918 nació Mike Wallace, periodista estadounidense. En 1920 nació Richard Adams, escritor británico. En 1923 nació Carlos Monsoño, poeta y filólogo español. En 1925 nació Carlos Sobrini, arquitecto español. En 1928 nació Barbara Ann Scott, patinadora canadiense. En 1936 nació Albert Finney, actor británico. En 1936 nació Glenda Jackson, actriz británica. En 1939 nació Dolores Abril, cantante española. En 1940 nació James L. Brooks, productor, guionista y cineasta estadounidense. En 1946 nació Candice Bergen, actriz estadounidense. En 1947 nació Víctor Ullate, bailarín español. En 1949 nació Billy Joel, músico estadounidense. En 1961 nació John Corbett, actor estadounidense. En 1969 nació Amber, cantante holandesa. En 1975 nació Juan Antonio Bayona, cineasta español. En 1978 nació Bebe, cantante española. Un día como hoy fallecieron, en 1850, Joseph Louis Gay Lussac, físico y químico francés. En 1925 falleció Baldomero Bonet y Bonet, químico español. En 1931 falleció Albert Michelson, físico estadounidense y premio Nobel de Física en 1907. En 1948 falleció Viola Allen, actriz estadounidense. En 1950 falleció Esteban Terradas, ingeniero y físico español. En 1968 falleció Mercedes de Acosta, tiza y guionista estadounidense. En 1984 falleció Antonio Quirós, tiza español. En 1985 falleció Edmondo Brien, actor estadounidense. En 1997 falleció Marco Ferreri, cineasta italiano. En 1998 falleció Alice Faye, actriz estadounidense. En 2001 falleció Manuel Moreno Fraginals, historiador cubano. En 2003 falleció Pedro Zarco, cardiólogo español, introductor del cateterismo. En 2004 falleció Ahmad Kadyrov, presidente de Chechenia, víctima de un atentado. En 2013 falleció Alfredo Landa, actor español. En 2017 falleció Robert Miles, DJ, compositor y músico italiano. En 2020 falleció Richard Wayne Penemen, Little Richard, Dante, compositor y pianista estadounidense, considerado el padre del rock and roll. Estas son las efemérides de hoy. En 1914, creación de Paramount Pictures en Estados Unidos. En 1933, Mahatma Gandhi comienza una huelga de hambre en India para protestar contra el gobierno de Reino Unido en el país. En 1943, creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO por sus siglas en inglés. En 1945, día de la victoria en Europa tras la rendición de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. En 1953, Estados Unidos detona su bomba atómica en Corea de 27 kilotones desde el sitio de pruebas de Nevada. En 1967, la sonda espacial lunar Orbiter 4 minutos alcanza la órbita de la Luna. En 1970, sale a la venta el álbum Let It Be de The Beatles en Reino Unido. En 1979, publicación del primer álbum de The Cure, titulado Three Imaginary Boys. En 1981, Luis Buñuel, Eduardo Chillida, Cristóbal Halfter, Alfredo Krauss y Nicanor Zabaleta reciben la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. En 1984, la URSS y 13 países más deciden no participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. En 1987, Javier Pérez de Cuellar, secretario general de la ONU, recibe el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. En 1996, la Asamblea Constituyente de Sudáfrica aprueba la nueva constitución. En 2009, Papa Benedicto XVI comienza su visita a Israel, Jordania y Palestina. Estas son las efemérides más importantes del día. Te sabías el popurrí del Kama Sutra y burlábamos la ley de gravedad. Intentábamos de todo sin preguntas y mentíamos con toda honestidad. No había reloj ni presupuesto, la piel lo que traíamos puesto y nos bastaba besos y croissant por desayuno. sudor, gimnasia y piel para cenar. Homo sapiens en pleno siglo XXI. Trogloditas del amor a natural. Se nos cedió un fideicomiso por unos días el paraíso para los dos cavernícolas. Eso fuimos. Sin patria, sin futuro, sin hogar. Éramos dos y nos bastaba. Bien sabe Dios que nos gustaba vivir así. Cavernícolas, eso fuimos. Jugando diariamente a improvisar. No tenía nombre ni apellido. Quién sabe si era permitido vivir así. Yo te decía belleza, yo era el flaco. Jamás memorizamos apellidos. Sutil veneno tan afrodisíaco. No depender de ningún sustantivo. Jamás hablamos del futuro. Solo el presente era seguro. El resto humo. Cavernícolas, eso fuimos. Sin patria, sin futuro, sin hogar. Éramos dos y nos bastaba. Quién sabe Dios que nos gustaba vivir así. Cavernícolas, eso fuimos. Jugando diariamente a improvisar. No tenía nombre ni apellido. Quién sabe si era permitido vivir así. Un vientre como tarasca. La realidad y la costumbre. Y se acabó la inmunidad. Se convirtió en casa, el azar en mansedumbre, se suicidó la libertad. Cavernícolas, eso fuimos. Sin patria, sin futuro, sin hogar. Éramos dos y nos bastaba. Quién sabe Dios que nos gustaba vivir así. Eso fuimos. Jugando diariamente a improvisar. No tenía nombre ni apellido. Quién sabe si era permitido vivir así. Yo te decía belleza, yo era el flaco, y mentíamos con toda honestidad. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. El café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Continúas escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Seguimos con el signo de Leo. Hoy es un día en el que debes de actuar con mucha discreción y prestar atención a las señales que hay en el entorno. También deberías de tratar de escuchar a tu sexto sentido, porque todo ello te resultará de muy buena ayuda. Continuamos con el signo de Virgo. Aprende de una vez por todas que esa tendencia que te caracteriza y que te lleva a querer controlarlo todo y le resulta nefasta a los demás. En el ámbito laboral será mejor que te concentres en tus labores y que dejes que los demás hagan lo suyo. Continuamos con el signo de Libra. Eres una persona muy competente, especialmente competente para los demás. Podrías recibir la ayuda de alguna de tus amistades o de personas influyentes para lo que necesites. Vamos con el signo de Escorpio. Tu situación financiera podría mejorar sensiblemente y en un plano más íntimo y personal será un momento en el que estarás muy sensual y desbordante. Precisamente por eso es posible que tengas muchas proposiciones en el día de hoy. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de mi página web www.vivianavalencia.com, a través de mi Instagram @vivivalenciae o a través de mi WhatsApp +34 622 22 50 36. Muchas gracias. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaNaValencia.com. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. El abogado se refiere a su cliente. Debo admitir que como ladrón usted es muy eficiente. Usted también lo es, doctor. Muchos entendieron y me estremezco si veo caer tus lágrimas. Yo me arrepiento del mal que haya hecho. Si veo caer tus lágrimas, yo te consuelo, te abrazo y te beso. Si veo caer tus lágrimas, no quisiera ya nunca volver a enjugar tus lágrimas. Callada voz de tu tristeza, lágrimas, la expresión mojada de tu alma, lágrimas, la visible muestra de que me amas, lágrimas, de pasiones hondas y de heridas, lágrimas. Dolor profundo y de alegrías, lágrimas. La palabra fiel que tú no ocultas, lágrimas. La verdad final que tú no ocultas, lágrimas. Te abrazo y te beso. 2, 1. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. El café de la mañana. El programa más escuchado en todo el país. Quizás. Así suena el café de la mañana. En el mundo del cine, Toy Story 5, viene Frozen 3 y viene Utopia 2. Pero es para infantil. No, no, profe, hay gente grande que le encanta el animado. Tengo primos pequeños. No, yo tengo nieta también, pero ¿y? ¿Te nunca se ha sentado al lado de ellos a ver Toy Story? No. Drama humano, tristeza, tiene alegría. Eso tiene todos los elementos. ¿Por qué cree que esos niños se enganchan? De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina. 107.1 FM. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Tres personas resultaron heridas en un tiroteo en el club nocturno Gala de Miami Beach, Estados Unidos. El incidente, en el que resultaron heridas dos mujeres y un hombre, causó la muerte del rapero Lowell Grissom, conocido como Everybody Knows Lowell. El tiroteo ocurrió un poco antes de las 4 horas del domingo y la policía aún no ha proporcionado información sobre los motivos del mismo. El portavoz del club Gala dijo que proporcionará asistencia y cooperación con la policía de Miami Beach mientras llevan a cabo su investigación en curso. En marzo, las autoridades de Miami Beach impusieron un toque de queda nocturno después de dos tiroteos fatales y multitudes ruidosas y caóticas. La producción de la quinta y última temporada de Stranger Things de Netflix se ha detenido en solidaridad con la huelga de escritores de América. Los creadores del programa Matt Duffer y Ross Duffer publicaron un comunicado en Twitter diciendo que están emocionados de comenzar la producción, pero que no es posible durante la huelga. Netflix confirmó que la producción se retrasaría, pero no dio más detalles. Otros programas de televisión también se han visto afectados por la huelga, incluyendo programas de entrevistas nocturnos y Saturday Night Live. El actor chileno Pedro Pascal ganó 3 premios en los MTV Movie y TV Awards por su actuación en la serie de The Last of Us. Además de recibir el premio al mejor héroe, también se llevó a casa los galardones a la mejor serie y al mejor dúo por su trabajo junto a Bella Ramsey. La ceremonia, que reconoce categorías como mejor beso y mejor lucha, tuvo que ser cancelada en vivo debido a la huelga de escritores del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, y en ese lugar se transmitió un especial pregrabado. Otros ganadores incluyeron a Tom Cruise, Jenna Ortega y Jennifer Coolidge. La película Air cuenta la historia de la creación de los icónicos tenis Air Jordan y se estrenó en cines el 5 de abril del 2023. La trama se centra en Sonny Vaccaro, interpretado por Matt Damon, quien convenció a Michael Jordan de firmar con Nike en 1984, sentando las bases de una asociación revolucionaria para la industria del deporte. La película muestra el proceso caótico que dio vida a la fantasía de firmar a Jordan, quien solo tenía ojos para la competencia de Nike, Converse y Adidas. La asociación creó un imperio que facturó $5,100 millones en ventas el año pasado gracias a la marca creada alrededor de MJ. La llegada de Jordan a Nike transformó la industria del deporte, que entró en el universo del marketing y el consumo de masas con miles de millones de dólares en facturación. La película estará disponible en Prime Video para suscriptores sin costo adicional 6 semanas después de su estreno en cines. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Conocí una tarde con su guitarra, cantaba boleros. Tenía puesto un jean y una rosita amarilla en el pelo. ¿Qué vas a hacer? Me preguntó sonriendo. Lo que tú quieras, respondí. Fuimos al mar y mojamos los sueños. Guiñé mis ojos y un delfín pintó una ola rizada en su pecho. Luego reí y rompimos el hielo. Y rompimos el hielo. Nos mordimos los dedos. Nos mordimos los dedos. Como viola en un solo de hielo. Eres como una hormiguita que me besa y me pica. Recorre mi espalda y se acuesta en mi barba. Estudié geografía. Eres como un trapecista que atraviesa. hablaba de la luna y de Chopin. Y yo tocaba el preludio de un beso. Luego reí y rompimos el hielo. Y rompimos el hielo. Nos mordimos los dedos. Nos mordimos los dedos. Como violeta. Así suena el café de la mañana. Mi amiga terminó con su novio y para conquistarla la invité a un concierto. Cuando pasé a recogerla 3 días después, estaba de nuevo con su novio y me dijo: dame tus boletas que nosotros te las pagamos después. Perdí un mes de sueldo. Pero a ver, todos los amigos suyos tienen unas descaradas impresionantes. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina 107.1 FM. We back. Los reyes del perreo. Nosotros somos el dúo sobrenatural. La A y la F, tú sabes. Entra al cuarto. Dale. Súbele el volumen al radio. Que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao. Métele caliente. Cuando te miras al espejo, dime cómo te sientes. El after party lo montamos en el motel. Y ya, métele, caliente, métele, caliente, el after party lo montamos en el motel. Bienvenida al 5 letras, ¡oye! Suena el café de la mañana. Perdí una apuesta con un estudiante y tocaba pagar con desayuno.